Dios que canta y que tu vida sé cantar. La dicha y el amor son los regalos que Él nos da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar. Yo creo en Dios que canta, que la vida sé cantar. Creo en Dios que es Padre y que se dice al cantar. Él hizo para ti cantar la creación. Nos invita a todos que a la vida le cantemos. Solo pensando en Él brota solo una canción. Yo creo en Dios que canta, que la vida se el canto de Dios Padre y que en el Evangelio Él nos canta con su amor. Él hace cantar la vida de los hombres y toda vida es la gloria del Señor. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Ser, haciendo de la vida un canto celestial. Creo que la iglesia reúne nuestras voces y nos enseña a todos la música de Dios.